Así como decías, ¿no? Un grupo de mujeres, ya se hicieron varios encuentros, varias reuniones. Por ahí está participando más desde el principio que yo. Pero la idea es empezar a juntarnos, no solo para juntar fondos. A veces lo de juntar fondos es algo que motiva y que sirve como excusa para reunirte, porque siempre viste que tener un fin así concreto ayuda, es como tener un objetivo, ¿no? Pero la idea es esta, empezar a conocernos, a encontrarnos, a organizarnos. De hecho, bueno, se definió este nombre, ¿no? Mujeres Organizadas de la Comarca, hacia el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario. Y también hacer, bueno, digamos, el Encuentro de Mujeres, creo que muchas y muchos ya sabemos de qué se trata, porque hace 31 años, que este es el número 31, un encuentro que siempre es masivo. El último fue Mar del Plata. Claro. Sí. Está bien. Así es. Hace algunos años, ya 6 años, hizo en Río Negro, en Bariloche. Después hizo en Neuquén, bueno, en Entre Ríos, en Santa Fe, fue en Mar del Plata y ahora en Rosario, ¿no? Y bueno, lo que sirve es como eso, como un motivo de encuentro de miles de mujeres para debatir las cuestiones que nosotras consideramos centrales en nuestra vida y que debatirlas entre nosotras nos permite también idear estrategias a partir de los temas que para nosotros son relevantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, la idea es que hay un grupo importante de Viedma que quiere participar, que consideramos a su vez que al hacerlo en grupo, esta participación, hay otras que se van a animar ahí, que capaz que solas no van, pero bueno, si es en grupo, tal vez te sentís más acompañada y más alentada a hacerlo. Y otro grupo de mujeres que tal vez no vamos a poder ir a Rosario, pero no nos queremos quedar por fuera de este encuentro tan importante. Entonces, hacer algunos encuentros, preencuentros en Viedma nos va a permitir a las que viajen prepararse para el viaje y a las que no viajemos, bueno, aunque sea participar de esa instancia local, ¿no? Uh-huh. Es la primera vez que se forma un colectivo de mujeres así, dices, es de feministas y que llevan todas las cuestiones, digamos, en el tratamos de llevar las cuestiones día a día también, de lo que es el feminismo, estar agenda también, acompañamos actividades, por ejemplo, lo que hicimos, la intervención en la peatonal de la Buenos Aires la semana pasada, pidiendo por la liberación de Belén y la legalización del aborto seguro, libre y gratuito, y también acompañamos el evento de Malajunta que hizo de amor romántico, digamos, un taller que dieron en el Centro Cultural para, bueno, una relación más sana de pareja. Y, bueno, las actividades que se vayan dando acá, hacemos un acompañamiento no solo es, bueno, por el Congreso, sino de ir fijando cuestiones acá y limando cosas locales, porque son cosas que nos tocan a todas y está bueno también encontrarse con otras mujeres y debatir lo que nos pasa. Y además son de diferentes espacios, sería como una multisectorial, si le querés decir, de diferentes partidos políticos, de diferentes sociales, sindicales. Claro, entonces nos nucleamos nosotras como un colectivo de mujeres y ahí, digamos, vamos fijando nuestra identidad a medida que nos vamos reuniendo. Buenísimo. Y encontrándonos. Y, claro, construyendo desde acá. Uh-huh. Bueno, ni hablar, ¿no? Que es un espacio abierto a todas las que tengan ganas de sumarse, de participar, de debatir estas cuestiones, ¿no? Y una actividad que creemos que va a ser como la actividad fuerte, esperamos que así sea, es lo que se va a dar el 3 de septiembre en la escuela del barrio 20 de junio, en la escuela 296. Se eligió también algún espacio que nos parece está como medio en el medio de es la cierto, ciudad. Claro, sí, está perfecto. ¿No? Está como cerca de varios barrios. Es difícil que un espacio le quede cómodo a todo el mundo, pero bueno, como ese lugar, que está buena la escuela y se consiguió que la comunidad educativa la preste para esto. Entonces ahí hacer un preencuentro con modalidad similar a la que tiene el Encuentro Nacional de Mujeres. Lo que se hace es, todas las que quieren participar se acercan y se abren simultáneamente varios talleres, ¿no? con algunas temáticas que ahora las vamos a leer porque las teníamos ahí anotadas. En estos talleres no es que hay un expositor o expositora que se las sabe todas, claro, y que te viene a contar, por ejemplo, si vamos a hablar, no sé, de mujer y territorio, desde el lugar de la sabiduría, la bajada con respecto a esto, sino desde la vivencia y el saber de cada una, bueno, construimos nuestro propio taller, ¿no? Ponemos en común saberes, debatimos cuestiones, compartimos problemáticas y pensamos estrategias, ¿no? Bien. Así es el encuentro nacional. Si bien hay algunas charlas, algunas cuestiones, digamos, pero lo más fuerte es eso, lo que cada una aporta. El espacio se complementa con el aporte de todos. De todas. Así que, bueno, ese sábado, 3 de septiembre, va a ser por la tarde. Pensando que por ahí el sábado a la mañana muchas todavía tenemos cosas que hacer. Se deja como esa mañana siempre para todo, qué sé yo, hacer compras, trámites, cosas. Algunas trabajan. Bueno, el sábado a la tarde, en la hora de la siesta, va a ser este preencuentro en la Escuela 296, como para tener un momento así de debate, de compartir cosas, y después abierto ahí sí a mujeres y a varones, tipo 6 de la tarde, un momento más de compartir música. Se estaría confirmando la presencia de una banda de reggae, que todavía no podemos dar el nombre, no. Y algunos otros artistas, también una intervención teatral puede llegar a ver. Está bueno. El 3 de septiembre, eso. ¿Qué talleres, más o menos, para que quien está escuchando diga, mirá, por qué temáticas va o puede encontrarse uno si participa? Bueno, hay 5 ejes, que son mujeres, violencia y maltrato, mujeres y hábitat, mujeres de los pueblos originarios, mujeres y derechos sexuales y reproductivos, mujeres, relación con su cuerpo y políticas del cuerpo, mujeres y maternidad, no eran 5, eran 6. Sí. Epa, ese es cada uno de los talleres. Claro. Encuentros ahí que se va a dar a lo largo de la tarde. Claro, en el encuentro nacional hay más. Acá se decidió, bueno, tomar estos 6 que parecían que estaban buenos, como para charlar. Así que las que participen van y en el momento pueden elegir en cuál de esos participar. Y en ese compartir, las que puedan viajar se van a llevar un poco la recepción de todas las que pudieron estar ahí. Sí, también está abierto un poco a eso de que se vayan, digamos, afilando un poco el tema del debate y que vayamos entrando ya más a los ejes del Congreso, como para no ir, digamos, con la cabeza en blanco. Está bien. Sino de tener un poquito del conocimiento y ya poder aportar desde ese lado. Sí, el ejercicio del debate, viste que a veces pasa que cuando no lo ejercitas, no sé, querés decir algo, pero no sabes cómo hacer, cómo intervenir. Que, bueno, eso se aprende, se ejercita y es una manera de empoderarnos, ¿no? Sí, y el hermoso arte también aprender a escuchar, ¿no? Claro. Que es otra cosa que está bueno. El 3 de septiembre, ustedes dijeron que tienen un nombre, Mujeres Organizadas de la Comarca, si no me equivoco. ¿Alguien que está escuchando tiene alguna forma de contactarse con ustedes? ¿De qué manera? Bueno, está en el Facebook, está el grupo. Claro, y anda circulando ahora el evento que lo estamos tratando de masivizar, así y que... Y ahí en el evento hay alguien que va escribiendo y ustedes van respondiendo, así que... El evento en Facebook dice Pre-Encuentro de Mujeres en Viedma, así se busca el evento de Facebook, así que ahí ya podés tanto a participar como invitar a otros amigos, amigas, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto es, como decíamos, el preencuentro que va a ser a partir de las 3 de la tarde es exclusivo para mujeres, y los varones los esperamos después de las 6 para compartir la música, un buffet va a haber también. Acá Raúl pregunta, porque ya pasó lo del pollo, me dice, ¿cuánto cuesta? Ya pasó, ¿no? Eso ya fue pasó. El fin de semana. Sí. Ahora viene el 3 de septiembre, esto, a la tarde, los que quieran a partir de las 6 acercarse, va a haber un buffet, todo lo recaudado seguirá siendo destinado para solventar los gastos que implica llegar hasta Rosario, sí, que no es poco. Seguramente vamos a seguir teniendo otras actividades para recaudar fondos, así que vamos a avisarles. Cualquier cosita. Claro, encima ayer se aumentó el 20% el pasaje a larga distancia, así que cada vez más lejos. Sí, es complicado. Claro, la idea es que ninguna de las compañeras tenga que poner de su bolsillo para viajar, sino de solidarizarnos el trabajo entre todas. Claro. Eso sería lo mejor, ¿no? El ideal, a lo claro. que digamos. Buenísimo. Y todos también porque tenemos compañeros y padres y y varones que también nos ayudan en la lucha antipatriarcal. Decías, alguien que se quiera sumar, bueno, ahí dijimos una vía que es a través del Facebook, pero se están haciendo reuniones semanales. Uh-huh. Por ahora el espacio es el Consejo Deliberante de Viedma. Bien. La próxima es el martes a las 6 de la tarde. El martes que viene. El martes 23 a las 6 de la tarde. Si alguna está escuchando y tiene ganas de participar de todo este proceso, bueno, esas reuniones son justamente para ir organizándonos rumbo al Encuentro Nacional de Mujeres, que es en octubre. Siempre se hace el fin de semana largo de octubre. Así que también esto decirlo, porque si alguna dice, yo laburo, no puedo. Bueno, son 3 días que la mayoría, entendemos, no trabaja. Así que bueno, también eso es una facilidad. Dicho está, reitero, Mujeres Organizadas de la Comarca, Preencuentro Viedma, Preencuentro de Mujeres en Viedma, es lo que tienen que buscar en Facebook, y si no, el día martes a las 6 de la tarde pueden acercarse para buscar más información y ir sumándose y también ir preparándose. Bueno, gracias. Y sí, por último, si sí. Te parece, contamos que hay mujeres. Bueno, están las compañeras de Hijas de Bruja, que hacen su programa aquí. Los viernes a las 20 horas en Radio Encuentro. Hay mujeres socialistas de ATE y la CTA. Patria Grande. De Patria Grande. Nosotras de Radio Encuentro, mujeres de Mamíferas. De la Red de Adolescencia. De la Red de Prevención contra la Violencia de Género. Buenísimo. Y otras mujeres, algunas pertenecen a alguna organización social y otras no. Del CIEDIS también. Las compañeras que también hacen su columna aquí en, uh-huh, en Radio Encuentro. ¿Las chicas de ALCO no están? No. Hay que invitarlas, ¿no? Hay que invitarlas también. Sí, la invitación es para todas. Claro. Así que bueno, quienes quieran pueden ahí sumarse.